te sacaste la ropa y ya sin ropa no me alcanza. Estuve con amigos, ya no me dejan nada. La música se mete en lo profundo de mi alma, porque hoy estoy para la bala. Hoy estoy para la bala. Los diarios son un fiasco de mentiras solapadas. La gente se amontona cuando ya no pasa nada. Te viene el noticiero justo cuando te tirabas. Hay fiesta en lo del gordo y a mí no me importa nada, porque hoy estoy para la bala. Hoy estoy para la bala. Vos no me conoces, vos no sabes que soy capaz de hacer. Vos no sabes, vos no sabes. Si te miro ya no sé más quién sos. Ya sin ropa no me alcanza. Estuve con amigos, ya no me